orejas al universo. La Renga en Blues de Bolivia. ¿Cuáles son los efectos de la cocaína a corto plazo? La cocaína causa un intenso viaje de corta duración, seguido inmediatamente por su opuesto, depresión intensa, tensión nerviosa y ansia por más droga. Los que la consumen a menudo no se alimentan ni duermen apropiadamente. Pueden experimentar un marcado incremento del ritmo cardíaco, espasmos musculares y convulsiones. La droga puede hacer que la gente se sienta paranoica, enojada, hostil y ansiosa, incluso cuando no están bajo su influencia. Sin tener en cuenta la cantidad de la droga que se use o la frecuencia de su consumo, la cocaína incrementa el riesgo de un ataque cardíaco, apoplejía o fallos respiratorios, cualquiera de los cuales puede resultar en una muerte repentina. Keep your things in a place meant to hide. I know we're there somewhere, and I know that's where you'll go tonight. I'll be thrown over just like before. No se sabe muy bien si Elliot Smith murió de suicidio o de muchas drogas, porque realmente a la cocaína le daba con todo. Lo que estamos escuchando es The White Lady Loves You More. La dama blanca te ama más. It's a long time since you cared enough for me to even be discreet. What this matter's for? The white lady loves you more. I'm looking at a handful of broken plans, and I'm tired of playing it down. You just want her to do anything to you. There ain't nothing you won't allow. You wake up in the middle of the night from a dream you won't remember, flashing on like a cop's light. You say she's waiting in an unknown form. The white lady loves you more. The white lady. Los efectos de la cocaína a largo plazo. La expresión droga endemoniada se acuñó originalmente hace muchos años para describir los efectos secundarios negativos del consumo constante de cocaína. Según aumenta la tolerancia a la droga, se vuelve necesario tomar cantidades cada vez más grandes para lograr la misma intensidad. El uso prolongado diario causa privación de sueño y pérdida de apetito. Una persona puede volverse psicótica y empezar a tener alucinaciones. Como la cocaína interfiere con las formas en que el cerebro procesa las sustancias químicas, uno necesita más y más droga tan solo para sentirse normal. La gente que se vuelve adicta a la cocaína pierde interés en otras áreas de la vida. El bajón de la droga causa una depresión tan severa que la persona hará casi cualquier cosa para obtenerla. Y pasemos a David Bowie en Station to Station, estación a estación, donde el delgado Duque Blanco fue el más monstruoso de los alter egos de Bowie, un personaje amoral surgido de la tremenda ingesta de cocaína a la que se sometió el músico a mediados de los 70 y cuyo momento cúlmine quedó retratado en un álbum sublime, cuya grandiosa canción homónima recoge ese espíritu químico. Durante su grabación no faltó ni un gramo. Fue su décimo álbum de estudio, lanzado en 1976 y valorado como uno de sus trabajos más importantes. El disco fue grabado después de rodar la película de Nicolas Roeg, El hombre que vino de las estrellas. Durante las sesiones, Bowie mostraba una gran adicción a las drogas, especialmente a la cocaína. Más tarde, culparía a sus adicciones y a su alter ego por varios lapsus en su juicio durante ese periodo, caracterizados por perturbadoras inclinaciones hacia el fascismo y hacia la cocaína. Oh, what will I be believing? Hablábamos de Bowie, la cocaína y el fascismo. Muchas veces la cocaína te hace sentir poderoso, muy poderoso. Tenemos un caso de cocainómano que se llamaba Adolf Hitler. Esas nasales gigantescas como túnel grande sobre carretera, y era el trabajo de aspirador al que aspiraba, al que hizo posición. Era que se era su nariz, su pecado y su condena. Todo por la labia. Grupo de Galicia, siniestro total en Todo por la Napia. Era Medellín, su tierra prometida, era el pueblo blanco, su pana y su alegría, y no era un camello, sino una caravana, la que le pasaba la materia colombiana, y era que estudiaba geografía americana. Era que amaba a Tony Montana. Era el pegamento y las colas industriales, sus otras pasiones, sus efectos personales. Muchísimos músicos, Neil Young también tomó cocaína, y como muchos también la dejó. Es un camino largo y duro cuando tus amigos empiezan a dejarte atrás, dice. Y es un camino largo y duro cuando tratas de encontrar la paz mental. Algunos pueden ir por el veneno, y algunos van por demasiadas cosas. Algunos simplemente se van a dormir por la noche y se olvidan de despertar. Ojos de cocaína, no puedo esconder tu rostro, no es de extrañar que pierdas la carrera otra vez. Neil Young, Cocaine Eyes. orejas al universo.